Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Caribe. Navega pelo Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre. Sean todas muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Se Oye Libre, este podcast latinoamericano de cultura libre, transmitiendo esta vez desde Santiago de Chile. Soy Vladimir Garay y los quiero invitar a conocer tres proyectos que desde el mundo de la literatura, la música y el internet están haciendo usos muy interesantes de las licencias Creative Commons. Lo que van a escuchar ahora es un compendio de entrevistas grabadas en el mes de octubre de 2016, más algunas muy lindas canciones, también licenciadas con Creative Commons. Ojalá lo disfruten. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Se Oye Libre, este podcast sobre cultura libre, Creative Commons latinoamericano. Esta vez desde Santiago de Chile, soy Vladimir Garay y vamos a comenzar con mi primera invitada, que es Camila González, creadora, fundadora, emperatriz de Archivo Amoroso. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿y tú? Súper bien y súper contento de que estés acá hoy. Y me gusta empezar el podcast así porque compartir básicamente es un acto de amor. Exacto. Entonces, partir hablando del amor me parece súper, súper interesante. Para la gente que no sepa y no conozca Archivo Amoroso, cuéntanos un poquito de qué trata. Bueno, Archivo Amoroso es una plataforma digital que se basa en la contribución de nuestra comunidad, que hasta el momento son en su mayoría jóvenes chilenos, que envían sus historias de amor, tanto escritas, dibujadas, en fotografías e incluso a veces en audio. Entonces, todos nuestros contenidos son en torno a eso y nos pueden visitar en www.archivoamoroso.cl. O sea, básicamente, la gente que entre a este sitio web se va a encontrar con historias que tienen que ver con el amor. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Por qué trabajar sobre el amor? Bueno, el proyecto nace a finales del 2014, cuando tenía que preparar mi memoria de título para titularme como periodista. Y entonces, el amor siempre había sido uno de mis intereses, aunque al comienzo comenzó como algo personal y también empezó con una idea de hacer una especie de documentales, como micro documentales web, se transformó en esta plataforma porque en el fondo la comunidad Archivo Amoroso era lo más relevante. Entonces cuando empecé a buscar historias y a pedir contribuciones, todas las historias que llegaban eran escritas. Entonces eso significó que el diseño de la plataforma y del proyecto en general tuviese que cambiar su foco, porque en el fondo, si la gente no me enviaba sus historias en video, no podía pensar en un proyecto que fuese de video. Más o menos, ¿cuántas historias están? De partida, ¿cuánto tiempo lleva trabajando Archivo Amoroso y cuántas historias hay hoy en la plataforma? Archivo Amoroso fue lanzado en enero de este año, entonces ya llevamos un poco más de 6 meses. Y en este periodo de tiempo ya llevamos más de 300 historias. ¿Más de 300 historias? O sea, el amor es claramente un tema que a la gente le interesa mucho y que le gusta compartir también sus historias de amor. ¿Cuántas de esas historias son de desamor? Porque Arjona lo dice bien, el amor es muy cruel. ¿Por qué es tan cruel el amor? Te lo pregunto también, como si en el fondo has descubierto algo sobre el amor, que con 300 historias, la perspectiva que puedes tener sobre lo que significa el amor, las implicancias que tiene, la importancia que tiene, son súper distintas de otra persona. O sea, en el fondo estás cada vez más cerca de convertirte en una experta en temas del amor. ¿Qué nos puedes contar del amor a partir de la experiencia de Archivo Amoroso? Bueno, yo diría que, no sé, yo creo como el 80% de las historias son de desamor. Y una de mis teorías al respecto es que uno cuando escribe sobre amor generalmente lo hace con el corazón roto o escribiendo sobre el pasado. Entonces, en el fondo, uno no necesariamente va a pasar una hora o el tiempo que sea escribiendo su historia de amor cuando está feliz. Porque está feliz, acompañado y sí, está feliz. No hay necesidad de escribirlo. Sí. En cambio, cuando uno tiene el corazón roto, parece casi inevitable tratar de entender lo que sucedió, y una de las formas de hacerlo es a través de la escritura. Ahora, la gente que te manda tu... Yo he revisado el sitio y no solamente es texto, sino que hay todo un tratamiento que es visual también. ¿Cómo trabajan las historias que les llegan? Las historias llegan, son elegidas y se les pone una categoría. Entonces hay categorías como de corazones rotos, aprendiendo sobre amor, amores por Tinder y un montón de otras categorías que han ido también naciendo según la contribución de nuestra comunidad. Entonces esas categorías se crearon a medida que van llegando. Entonces en el fondo Archivo Amoroso igual ha sido un proceso interesante porque ha tenido que pensarse de forma colaborativa como durante todo su proceso, primero antes del lanzamiento y luego ahora que es durante ya como la experimentación como con el sitio ya lanzado. Y bueno, se eligen y se elige una ilustración. Y entonces en un inicio se elegían ilustraciones que tuviesen Creative Commons, que yo pudiese utilizar dando el crédito correspondiente y todo, pero también en el último tiempo ya hemos decidido simplemente, o ya he decidido simplemente elegir ilustraciones que, por ejemplo, con distintos ilustradores que ya son parte de nuestro, como de nuestro círculo cercano. Entonces, en el fondo ya tenemos, no sé, alrededor de 10 ilustradores con los que tenemos como el acuerdo de que ellos nos envían ilustraciones y también nosotros podemos utilizar las de ellos. Y todo, como decía antes, también con el tema del como el crédito al momento de utilizarlo. Sí, hablabas un poco de... Te estabas refiriendo como a un nosotros, en el fondo, sí. Hablando como en plural. Imagino que tú, que eres como la creadora y la directora del proyecto... pero hay también otra gente trabajando, sí, hay, además de los ilustradores mencionados. Sí, hay otras colaboradoras, que en el fondo también son de mi escuela de periodismo. Entonces está Rocío, Muriel, Valentina, que son principalmente que han estado, no sé, apoyando tanto en el tema de los eventos, porque hemos hecho algunos eventos gratuitos donde la gente asiste. ¿Y en qué consisten esos eventos? Hicimos una vez un picnic amoroso. Entonces la gente iba, llevaba sus aportes y todos nosotros colaborábamos. Entonces yo también llevé, no sé, como un galón de limonada, fruta y todas estas cosas. Llegaron más de 80 personas. Y luego se hizo una tocata que se llama el Club de los Corazones Rotos hace como un mes, donde también llegaron como 80 personas y dábamos un fanzine gratuito en torno al amor también. Entonces también ha sido como un experimento súper interesante porque a la gente le llama la atención también que las cosas sean gratuitas y que todo en el fondo es colaborativo y no solo en internet, sino que también en las actividades como offline. Sí, es súper interesante eso que mencionas y un poco ligándola a ese pie forzado que hacía al inicio respecto de que compartir es también un acto de amor. Me interesa mucho como la reflexión que tuviste a la hora de decidir licenciar lo que aparecía en el sitio web con una licencia Creative Commons. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo crees que eso de algún modo le puede dar un valor al proyecto? ¿Y por qué otra gente debería hacer lo mismo? O sea, yo creo que la gente debería hacerlo porque representa o expresa una postura política también. Entonces, en el fondo, Archivo Amoroso fue una forma de experimentar en lo concreto el modelo participativo, que es algo que habla Henry Jenkins, que es un autor gringo que habla del modelo participativo y la cultura participativa, como todo este como un rollo de que ahora ya no somos consumidores solamente, sino que somos productores. Entonces, ¿cómo eso ha sucedido ahora con la web 2.0? Y durante la universidad yo había, no sé, escrito y había hecho como investigaciones en relación a eso, pero siempre mi duda era como ya, ¿y dónde está el ejemplo de que esto existe y de que esto funciona y cómo funciona? Y especialmente considerando que era periodista, era como ya, ¿y cómo yo lo llevo a la práctica? Entonces, Archivo Amoroso se fue transformando en una especie de experimentación de este modelo participativo y, no sé, decidí licenciarlo 3 meses después del lanzamiento. Y eso igual fue algo interesante, porque en el comienzo yo no lo había pensado de por sí. Era como que estaba muy concentrada en el diseño, en que me llegaran las historias, pero nunca había pensado como, por ejemplo, ¿qué sucedería si es que alguien quiere hacer algo con esto? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, yo quisiera hacer un libro o algo así? O sea, no son solo Archivo Amoroso de por sí, sino ¿qué pasa con estos contenidos que son creados por otras personas? Porque en el fondo Archivo Amoroso, la mayoría de sus contenidos son hechos por la misma comunidad. ¿Qué nos entrega esos contenidos para que nosotros los publiquemos? Entonces es como un tema, yo encuentro, como de derechos y deberes uno por sobre otro, y era un dilema súper grande. De hecho, Henry Jenkins habla como que uno siempre habla de que, no sé, el modelo participativo y esta idea de que el público contribuye a estos distintos proyectos como solo desde la utopía, pero no hay un modelo ni normas económicas como morales que permita, no sé, ordenar este tema. Entonces, ya, si yo, Camila González, decidiera hacer un libro sobre archivo amoroso, ¿le tengo que pagar a esta gente? ¿O como que no, ¿cuál, no, qué relación sí, establezco que, yo con él? Exacto, sí. Entonces como que no había una especie de contrato. Y me dirigí a la ONG de Derechos Digitales y hablé con uno de los abogados y me dijo que investigara sobre otros proyectos que fueran así. Y así llegué a Medium, que es ese sitio gringo que es de los creadores de Twitter, de algunos de los creadores de Twitter, y ellos tenían una especie de términos y condiciones. Entonces, en el fondo yo armé una especie de términos y condiciones que fuese adecuado al archivo amoroso, también señalando que, por ejemplo, si hubiesen historias que fueran discriminatorias o violentas, no iban a ser publicadas. Entonces, en el fondo, primero normé lo que hacía el público con la plataforma y también cuáles eran las responsabilidades de la plataforma con ese público, y después fue como, ya, pero ahora falto yo. ¿Cuáles son mis responsabilidades o las responsabilidades de esta plataforma con respecto a esto? Entonces, licenciarse como Creative Commons era la opción única y evidente. O sea, en el fondo, ¿cómo le voy a pedir a la gente que haga esto si yo no me voy a atrever a hacerlo? Entonces, en el fondo, no sé, Archivo Amoroso es un modelo colaborativo y que en el fondo para mí representa, no sé, cómo llevar una postura política a lo concreto. Mencionabas hace un rato que Archivo Amoroso no es solamente web, sino que hay eventos. Y también que en el fondo el proyecto se ha ido transformando a partir de las colaboraciones de la gente. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que viene en Archivo Amoroso? ¿O qué es lo que te gustaría que se transformara Archivo Amoroso? Oye, oh, qué difícil. O sea, en el fondo, para mí es como seguir explorando en distintos formatos y medios para que en el fondo la contribución de estas personas o de esta comunidad no sea, por ejemplo, solo enviándome una historia o solo enviando, no sé, una fotografía. Que en el fondo se permita o que existan más instancias también offline donde se puedan armar otros contenidos colaborativos que también se puedan subir a la plataforma y así. Que en el fondo Archivo Amoroso pueda ser una plataforma donde la gente comparta y que un poco sacar esta idea de que Internet es solo como troleo y haters y cosas así, sino que Internet puede ser un espacio o una instancia donde pueden hacer otras, como otras plataformas, otros proyectos y otros eventos que también tengan como en el centro el amor, yo creo. Y el amor a Internet. Sí, porque Internet también es amor. Sí. Básicamente. Muchas gracias, Camila, por darte el tiempo de estar aquí hoy. Les deseamos lo mejor al Archivo Amoroso. Mucho amor para el Archivo Amoroso. Y vamos a ir con una canción. Esto es Dinamita Show de La Reina Morsa, que es una canción muy amorosa también. A ver si logramos ver el... haciendo Se Oye Libre desde Santiago de Chile esta vez. Lo que acabamos de escuchar era Dinamita Show de La Reina Morsa, editado el año 2012 por el sello Cazador. Y estamos ahora precisamente con Diego Sepúlveda, director del sello, que vuelve, porque Cazador había muerto precisamente el año 2012 y como Iyapu vuelve en 2016, como era de Fénix, puede ser. ¿Cómo estás, Diego? Bien, me gusta la referencia a Iyapu, en realidad. No sé si el resto de Latinoamérica va a entender la referencia, pero si no, búsquenlo, está bueno. Vuelvo, una canción, sí, de Iyapu. Gran, gran canción. Y así como Iyapu, vuelve Cazador. Sí, volvió en marzo pasado, después de estar 4 años en inactividad, en donde yo nunca pensé que iba a volver a abrir el sello, ¿no? En realidad, pero se dio de manera muy natural y con mucho empuje de parte de muchos amigos, entonces estoy muy, muy, muy contento de haberlo abierto de nuevo. La pregunta obvia que me imagino te deben haber hecho montones de veces: ¿por qué traer de vuelta a Cazador? Bueno, pasó que yo estuve trabajando un tiempo en un sello que se llamaba Sudamerican Records, que, bueno, que se llama, todavía funciona. Ayudé a armar esa iniciativa y me fui de ahí. Y me fui también medio como conflictuado respecto al tipo de iniciativas que estábamos teniendo, o el trabajo, el norte que tenía Sudamerican, que era muy distinto al que yo antes había desarrollado en Cazador. Y que originalmente lo tomé como un aprendizaje, como también ver otro frente de la industria musical y tratar de entenderlo y desarrollarlo desde esa perspectiva. Pero siempre me he sentido mucho más cómodo con un trabajo como el que hace Cazador, que es de semillero de artistas, y que desde ese lugar en el fondo tiene otras estrategias con las que trabaja y la que ayuda a desarrollar a los músicos del país. Han pasado 4 años desde el antiguo Cazador al nuevo Cazador y me imagino que las cosas han cambiado mucho. Cuando te enfrentas a este nuevo desafío, ¿cómo crees que, cuáles han sido los principales cambios que ha tenido como el panorama musical nacional desde ese entonces, desde 2012 ahora? De partida hay mucha más gente que escucha bandas nuevas. Eso a mí me sorprendió, fue uno de los motivos, de hecho, principales por los que quise volver con el sello, como que sentía que nosotros quizás hace 6 años atrás, 7 años atrás, nos costó mucho hacer un espacio con bandas que eran nuevas, que no eran nombres fuertes, ni que tuvieron quizá o tenían en ese momento una capacidad técnica muy grande como presentarse en escenarios que fueron reconocidos. Y hoy eso queda un poco más en segundo lugar. Hay un público mucho más joven que está mucho más interesado en lo que transmiten las bandas que en cómo suenan las bandas muchas veces. Que eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo, tiene de todo. Pero sí hay mucha más gente dispuesta y mucho más público joven y fiel. Entonces, eso yo diría que es como la primera diferencia que veo, y la segunda es que también la prensa está mucho más receptiva a trabajar con contenido chileno, mucho más orgulloso también de lo que se estaba produciendo, como que de verdad se ha visto un cambio que yo lo veo reflejado sobre todo, o principalmente, en que haya llegado Jepe o la Javiera Mena, músicos que hicieron toda su carrera en sellos independientes, a tocar en el Festival de Viña, que mal sigue siendo el escenario más grande que tiene este país. El sello, si uno recuerda el catálogo que tenía sello Cazador, el antiguo sello Cazador, hay bandas, nombres súper reconocibles como Denver, como Firemakers, como Protistas, que para la gente que está más o menos al tanto de lo que está pasando con la música chilena, esos nombres les van a ser familiares. ¿Cuáles son las bandas, cuáles son los nuevos nombres que tiene Cazador? Hoy Cazador trabaja con 6 artistas también, con bastante proyección y también en la misma lead quizás de lo que hacíamos al principio, como bandas que son nuevas, y ahí está Tu Amigo Nuevo, Bronco Coyote, que vienen a ser como nuestros 2 artistas como punta de lanza, y debajo de ellos está Dolores y los Tunantes, que es una banda punk rock bastante buena, gran gran banda, que además tiene un discurso como muy potente, no solo artístico sino que también de industria. Ellos formaron un sello que se llama Fisura, con el que también ayudaron mucho a desarrollar toda esta nueva escena de bandas locales. También está Círculo Polar, que es el proyecto nuevo de Victoria Cordero, que es con quien yo vengo trabajando desde La Reina Morsa, que prácticamente empezamos trabajando juntos. Está Martina Lluvias, que es un proyecto también de un folk rock que nos encontramos por SoundCloud nuevamente, como los viejos tiempos, y que está muy muy bueno también. Y Centella, que es lo último que hemos editado, inédito, del sello y que viene a reactivar nuestra parte de edición discográfica después de 5 años casi sin haber sacado material nuevo. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora? Sí. Bueno, vamos entonces, presenta tú mismo el tema. Este es el primer single de Centella, el debut. También es una especie de redebut para nosotros como productores discográficos. Así que pueden escuchar este single que se llama Mejor Que No, de Centella. Santiago de Chile esta vez. Lo que acabamos de escuchar era Centella con la canción Mejor Que No, y que es parte del catálogo del sello Cazador. Seguimos conversando con Diego Sepúlveda. Diego, a propósito de lo que estábamos escuchando, y a propósito de Cazador, como una de las cosas que era más interesante del sello es precisamente que los contenidos estaban, los discos de Cazador estaban licenciados con Creative Commons. Por eso estamos acá también. Y la pregunta que me parece muy pertinente a propósito de este podcast, pero en general, tiene que ver con el lugar que ocupa, que puede ocupar Creative Commons en el 2016, en el fondo. ¿Cuál crees tú que es el valor que puede tener, que le puede aportar a un sello como el tuyo, licenciar algunas obras en Creative Commons? ¿Por qué otra gente debería hacerlo? Para nosotros, en un momento, de hecho, cuando empezamos Creative Commons fue muy, muy relevante porque nos permitía distribuir nuestro contenido a nuestro modo, en el fondo. Como una de las cosas que nosotros tratamos de hacer y que la generación de la que yo pertenezco en general en Chile trató de hacer fue no jugar bajo las reglas de la industria discográfica de ese tiempo, que más encima venía viviendo una debacle muy grande desde el año 99, más o menos. Y hacerlo como con las herramientas que tenía a mano, sin tener que preguntarle nada a nadie, en el fondo, un poco. En ese sentido, Creative Commons en nuestra primera etapa, en los primeros 5 años que estuvimos en actividad, nos ayudó muchísimo porque nos acercó a la gente. O sea, lo que nosotros buscábamos todo el tiempo, con las descargas gratuitas sobre todo, era llegar a más gente. Entendíamos que en ese momento esa era la forma de hacerlo y prácticamente nos dio resultados. Nosotros tuvimos discos como los de Denver, por ejemplo, que en un fin de semana llegaron a tener 20.000 descargas, 25.000 descargas, terminando el periodo 60.000 descargas, cosas así. Los discos de nosotros en aquellos tiempos, del año 2010, 2011, tenían un mínimo de 3.000, 4.000 descargas, que además también nos entregaban una información súper valiosa para nosotros, que en ese momento no existía, que eran las estadísticas de descarga. Y a través de las estadísticas de descarga era que nosotros decidíamos qué discos fabricábamos en formato físico o no. ¿Okay? Que es algo que antes de eso no podríamos haberlo sabido y que solo nos limitaba a apostar todo el tiempo como por trabajos que quizás funcionaban mucho mejor en digital y no funcionaban en físico nomás, que es algo que pasa. Hoy en día, como la industria discográfica ha tratado o ha logrado hasta cierto punto ponerse a la par, medio obligada en realidad, por la tecnología, a la par con los desarrollos tecnológicos, con plataformas como Spotify, por ejemplo, que hoy día representan casi el 80% de nuestros ingresos como sello discográfico, nos cuesta mucho como darle ese mismo sitial que tenía hace 5 años atrás a la licencia de Creative Commons, porque la gente llega de otra manera a la música. O sea, la masa de la gente ya no busca los discos como los buscaba hace 5 años o 10 años atrás. No lo están descargando. O sea, como que el concepto de posesión de un archivo en tu computador que se puede perder, te pueden robar, lo puedes borrar sin querer, se te pueden formatear un disco duro, lo que sea, como que te hace vulnerable, en el fondo. En cambio, tener una cuenta paga todos los meses por tener todo tu catálogo ordenadito como queráis, ¿cachai? Por artista, por disco, por año, como sea. Es mucho más sencillo y así es como la tecnología ha respondido al avance como de la cultura digital en el fondo musical. Sin embargo, sigue siendo relevante todavía porque desde mi punto de vista va a haber gente que siempre va a descargar discos. Y esa gente que siempre va a descargar discos es gente que para nosotros en particular tiene mucho valor porque son los que en la ley de difusión de la innovación se le llaman los early adopters, que es gente que espera que salga un disco, está pegada a nuestras redes sociales, está atenta, es la gente que está primero en las tocatas grabando con su celular y publicando los videos después en YouTube. Entonces nosotros generalmente tratamos de, aun cuando estamos en las plataformas digitales, en todas las plataformas que podemos estar, tratamos de mantener esta política de tener también este contenido gratuito por ellos. Y hay gente que está inscrita en nuestro newsletter, a quienes les mandamos por correo la canción antes, por ejemplo, para que la descarguen. Tenemos otro trato con ellos de exclusividad, como en cierta forma quizás ya no buscamos la masividad o no buscamos llegar a más gente con nuestra gratuidad de contenido licenciado con Creative Commons, pero sí buscamos fidelizar a estos pocos que siguen hoy día y que en realidad siempre han sido los pioneros de todo, para tenerlos más cerca y que nos ayuden también a promover mucho más el sello. O sea, ha cambiado quizá el foco de lo que nosotros hacemos respecto a las herramientas que se nos van presentando como para distribuir nuestra música, pero hemos querido mantener un poco la ética del trabajo y el porqué de por qué licenciar con Creative Commons. Sí, quiero solamente compartir una experiencia a propósito de la misma producción de este capítulo del podcast, que tiene que ver con, por ejemplo, la hora de buscar la canción a la hora de buscar la canción de La Reina Morsa, uno la encuentra en internet y la puede descargar, y creo que esto es un disco que probablemente es muy difícil de encontrar en otro lado. Luego tengo la impresión de que Creative Commons puede ocupar un, tiene un rol que ocupar a la hora de trabajar, por ejemplo, con el archivo musical. Una de las preocupaciones que salen es, por ejemplo, qué pasó con todo aquello que se grabó entre los años, por ejemplo, entre el 2000 y 2005, donde todavía el digital no entraba tan fuerte, donde hay muchas copias que son, los discos se editaban en físico y donde es material que es muy complicado acceder. Lo mismo pasa con la música que se grabó antes de eso. O sea, el Emi, por ejemplo, hace un par de años reeditó un montón de discos que estaban perdidos. No sé, discos, por ejemplo, del de Tiro de Gracia que no se encontraba en ningún lado. Pero tuvo que venir una decisión, tuvo que ellos, y hubo un periodo de tiempo donde el disco no estaba nomás. Siento que hay un trabajo ahí como de archivo en el cual el hecho de que los discos estén con Creative Commons permite que no desaparezcan y que parte como del patrimonio cultural del país finalmente se mantenga ahí en alguna parte porque alguien subió el archivo, el zip, al archive.org, ¿cachai? Sí, o sea, si hay algo que la historia nos ha demostrado es que nunca es bueno que una sola persona tenga el control total de un contenido importante para la humanidad, en el fondo. O sea, independiente si alguien encuentra un disco de la Reina Morsa importante o no, yo encuentro que sí. Y todo lo que tiene que hacer con Cazador, en realidad. De hecho, hoy día en la mañana me acordaba de una discusión que tuve con alguien alguna vez de pega, en donde decía, tú estás buscando hacer trending topic y yo estoy buscando hacer historia. Entonces, desde ese punto de vista, claro, el contenido para nosotros es muy importante y por lo mismo también queremos que exista disponible para todo el mundo. Yo hoy día, por ejemplo, yo no tengo ningún problema que esos contenidos, por ejemplo, como los de la Reina Morsa, y sé que la banda tampoco tiene ese problema, estén en libre descarga y que además haya muchas copias de eso. O sea, que existen en foros, que existen en otros sitios web, en el fondo, como que no sea el único lugar, sellocazador.cl, en donde encontrarlo también. Porque con nosotros también puede pasar que un día, no sé, dejamos de pagar el servidor y, claro, y se acabó. Se pierde, se acabó. Y que eso ha pasado, de hecho. O sea, hay discos así que entonces, no... Entonces, como que la licencia también, en cierto punto, te ayuda a eso, porque le permitía a la gente que lo pueda bajar y compartirlo, lo que significa que exista en otro lugar más, y también asegurar que se dé un sistema de perpetuidad en el tiempo, que es súper interesante. Mencionaba esto de como por ejemplo que no, nadie tiene que tener el control, porque en el pasado se quemaron muchas bibliotecas con mucho contenido importante de la historia de la humanidad que no, como nunca estuvo en una parte, y hoy día con esta herramienta, en el fondo, con esta manera en donde enfrentáis la viralización de un contenido, como el acercamiento de la gente, le estáis hablando desde otro punto, ya no estáis hablando desde la posesión o de la información, sino que del acceso a la información. Y a mí en particular siempre he preferido mucho más que la gente tenga acceso a que tenga una posesión de algo. Como que por lo menos con el sello trato más de entregarle eso, el acceso. Me importa poco si la gente lo quiere bajar, lo quiere escuchar en streaming y todo, pero lo que me interesa es que tenga muchas maneras de llegar a ese lugar. Y si, como decía recién, si alguien baja el disco y lo sube a otro foro y va a estar ahí, va a llegar más gente que lo va a escuchar, bien. No tanto hoy, por lo menos, que vaya a llegar más gente o voy a tener estadísticas de descarga o lo que sea, que también son útiles muchas veces, sino que también porque, claro, no me gustaría que pasara lo que pasa con lo que mencionaste tú con los discos de Emi, por ejemplo, que se editaron en un momento y después no pasó nada. Nosotros, de hecho, fuimos, hasta donde recuerdo, uno de los primeros sellos independientes en Chile que distribuyó música digital gratuita con licencia Creative Commons, que era pop y rock. Antes de eso existían Pueblo Nuevo, que es un label muy muy antiguo, y varios sellos más. Jacobino también sacaba sus discos como en libre descarga y todo, pero eran más experimentales, y bueno, Pueblo Nuevo era música electrónica, claro, que como que tenía una obligación casi de compartir esos contenidos porque habían remixes y todo lo demás. Una relación con la tecnología distinta igual. Sí, era distinto. Nosotros no, la gente en general, en ese tiempo sobre todo, que hubo un tiempo posterior en el que sí se pusieron de moda los remixes de discos pop, en ese tiempo la gente lo único que quería escuchar. Entonces salimos con el primer disco que pusimos en libre descarga, de hecho, fue Una Navidad con los Firemakers, que salió el 25 de diciembre del 2008. Y mucha gente respondió muy bien a eso. Entonces como que nos dimos cuenta que en realidad aquí íbamos a gastar plata en hacer más CD, que nos costaba mucho vender, que, o sea, nosotros en ese tiempo éramos unos universitarios muertos de hambre, ¿cachai? Como íbamos a gastar más como 2 lucas en un almuerzo que en hacer un disco, ¿cachai? Entonces nos vino a salvar un poco la vida, pudimos seguir haciendo lo que queríamos hacer Yo particularmente estoy muy agradecido porque en el fondo también me ayudó a descubrir en cierta forma cuál era el norte de mi carrera, o sea, como en el fondo decir como en esto me quiero especializar, ¿cachai? Quiero saber cómo funciona esto bien, y siento que con Cazador ese fue como el punto de partida en el que nos dimos como cuenta de por dónde iba la micro, ¿cachai? Por dónde nos teníamos como que hacer expertos. Sí, igual es interesante a propósito de lo que mencionaba y respecto a que hoy día la gente ya no está descargando tanto, sino que casi todo pasa en streaming, claro. O sea, si son las películas es Netflix, sí. Pero es interesante como, creo que es una cuestión que la comunidad de Creative Commons tiene que pensar cuál es el lugar que ocupa como la discusión sobre derechos de autor en este tipo de plataformas, en las cuales en rigor uno tiene una microlicencia para hacer ciertos usos de la obra súper restringidos de acuerdo a no solamente los deseos de los detentores de la licencia, sino además como hay restricciones que son técnicas en el fondo, como, uh-huh. O sea, tú puedes bajar desde la aplicación de Spotify los discos a tu celular, pero claro, puedes sincronizar, pero nunca van a ser claro, tuyos, son tuyos, no los podí, y si yo, ¿qué pasa si yo quiero hacer otra cosa más? No se puede, claro. Entonces, y creo que es un tema que está ahí en el aire, no sé. Sí, o sea, bueno, es que si te fijas en la industria discográfica, en la industria de cualquier tipo, siempre le va a interesar que tú seas un consumidor, nunca que seas un actor. En el momento en el que tú te volvías un actor, que básicamente lo que pasó con la crisis de la industria discográfica, que la gente dejó de ser consumidor y empezó a ser como a tomar más peso, como a tener más injerencia en lo que pasaba al final, como un rol más activo, fue lo que lo mandó a la mierda en el fondo, ¿cachai? En buen chileno. Y todos estos mecanismos que existen hoy día apuntan también a eso, en el fondo, porque es mucho más rentable para cualquier negocio que la gente consuma y no que la gente haga, excepto en la música independiente. O sea, y por eso es como que yo siento, o sea, sigue siendo para nosotros relevante tener contenidos que son con Creative Commons, porque, insisto, es lo que decía recién, todavía está esta sección de público que es muy, muy fanática de nosotros y de lo que hacemos y que nos sigue y que sigue las bandas con las que nosotros trabajamos, que nos ayuda a generar contenido. Entonces, la discusión del derecho de autor, la mayoría de las veces, por lo menos en todos lados donde yo estaba, que la he visto, es persigue a ese generador de contenido. Una cosa que yo nunca he entendido por qué. ¿Sí? O sea, ¿tú perseguirías a alguien que canta tus canciones? Claro. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Como que si en el fondo lo que quería hacer eso. O sea, uno lo que debería buscar todo el tiempo con los proyectos que hace es inspirar a la gente. Yo no quiero que... No estoy haciendo el sello para que no haya más sellos, ni para que este sello sea el más bacán. Estoy haciendo este sello precisamente porque quiero que haya mucho más sellos y que quiero que haya muchas más bandas que son parecidas a las mías. O que inspiren, mis bandas inspiran otras cosas, ¿cachai? Así como los protistas, por ejemplo, se dice que inspiraron a toda esta generación como el pop de guitarra, que nosotros sacamos los primeros los protistas como en el año 2009, ¿cachai? Y ahora recién, 10 años después, han aparecido toda una generación que se vio afectada por eso y que todos, pregúntale a quien queráis, todos van a haber dicho que sí, escucharon los primeros discos protistas, ¿cachai? Y nosotros tuvimos mucho que ver con eso, entonces hay una responsabilidad detrás que es mucho más grande que ganar plata. Una responsabilidad de cambio social, de hacer industria, de ayudar a la gente, en el fondo, como de verdad ayudar a la gente y también de saber perder, como que no es posible de ninguna forma ganar por todos lados. Si tú eres una persona o una empresa que busca, o una industria entera que busca ganar por todos lados, lo más probable es que haya un momento en el que vaya a perder por todos lados, que fue lo que le pasó a la industria discográfica, después de mucho tiempo. Pero si tenía una política de trabajo o una visión en donde no existe ni el ganar ni el perder, sino que solo como el surfear quizás como un movimiento, te liberáis de muchas cuestiones y podías hacer cosas que realmente tienen un impacto en la sociedad, ¿cachai? Que realmente tienen un impacto en la gente con la que estáis trabajando, realmente tienen un impacto en la gente que te va a ver. Incluso la gente que no te va a ver, pero que también forma parte de ese círculo y que ve a otros sellos, ¿cachai? O ve a otras bandas. Como que todos ayudan a que se nutra de cierta manera, ¿cachai? Rápidamente, ¿cuáles son los planes de Cazador de aquí a lo que queda de año? Para que la gente esté atenta. Justo hoy día está armando la agenda de octubre. En octubre tenemos 16 fechas más o menos. 16 fechas. Sí, entre todas las bandas del sello. Está muy, muy movido, está muy entretenido. En noviembre viene un video de Centella, que es el salió el single, que lo vamos a estrenar en esa fecha. También va a venir un nuevo EP de Círculo Polar, que va a ser acústico. Viene un nuevo EP de Martina Lluvias, que viene a continuar después de su disco debut, o sea, su EP debut. A fin de año empezamos a grabar también con Tu Amigo Nuevo, el próximo disco, el tercer disco. Dolor y los Tunantes también va a entrar al estudio a fin de año. Entonces vamos a tener un verano que va a ser... Todo el mundo está grabando. Sí, vamos a tener un verano que va a ser mucho de registro y que después ya durante el 2017 vamos a empezar a soltarlo de a poquito durante todos los meses y ojalá con varias giras. Bueno, Tu Amigo Nuevo va a traerlo a Lollapalooza. Estamos de ahí volviendo de a poco. Buenísimo. Nos tomamos un primer inicio de año que estaba muy enfocado en hacer shows en vivo. Que estas 16 fechas durante este mes como que comprueben que hemos hecho bien la pega. Y ya el próximo va a ser de publicar cosas nuevas, que es lo que a mí particularmente me interesa mucho más que cualquier otra cosa. Muchas gracias, Diego, por estar aquí, por darte gracias este tiempo de compartir con nosotros. Seguimos con la música. Que viva Satán y que viva la droga. Que viva Satán y que viva la muerte. Que viva Satán y que viva la cumbia. Que viva Satán y que viva el amor. Que viva Satán y que viva el suicidio. Que viva Satán. Que viva Satán y que viva la siesta. Que viva Satán. Que viva Satán y que viva la mierda. Que viva Satán. Que viva Satán y que viva el amor. Que viva Satán y que viva el amor. Que viva Satán y que viva el amor, decía Comunismo Internacional, una banda uruguaya desde Montevideo. La canción se llama Taxi Bar y aprovechamos también de mandarle un afectuoso saludo a la gente de Creative Commons Uruguay. Tenemos a nuestro siguiente invitado, estamos aquí con Jorge Núñez, que es traductor y editor de Los Libros de la Mujer Rota, una de las editoriales más interesantes del último tiempo en Chile. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, súper bien. Súper bien. Bueno, primero, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y me gustaría un poco que partiéramos contándole a la gente que a lo mejor en otras partes de Latinoamérica no conoce el proyecto, o incluso en Chile, que a lo mejor no se han encontrado todavía con los libros que están editando. ¿De qué trata Los Libros de la Mujer Rota? Ya, bueno, Los Libros de la Mujer Rota nace en mayo del año pasado. Y básicamente lo que hacemos es publicar voces ajenas a los discursos dominantes. ¿A qué se refiere esto? Es como, por ejemplo, no son autores que están asociados a editoriales grandes, no son bestsellers, no estamos ni ahí con eso. Estamos como, queremos descubrir voces nuevas, inéditas. Todos nuestros autores son inéditos, al menos los chilenos. Y también trabajamos con traducciones que son súper contemporáneas, súper interesantes lo que está pasando afuera. Por ejemplo, el año pasado publicamos a Taolín, nos fue muy bien con ese libro, y básicamente eso. Tratamos de publicar lo que queremos leer y lo que hace falta igual, creo yo. Como mencionabas, bueno, según entiendo, tienen dos líneas de edición. Está la línea de narrativa y está la línea de ensayo. Y como bien mencionabas, tienen autores que son chilenos, pero también hay autores de otras partes. Han publicado Por ejemplo, a Juan, a Taolín mencionaba a Juliette Escoria, australiana, pero también a Yesid Calderón de Colombia, a Hilda Mundi de Bolivia. Si tuvieras que, en el fondo, explicar qué tienen en común todos estos, los diferentes proyectos que han editado, ¿qué sería? Bueno, claramente una crítica feroz al capitalismo. Creo que todos nuestros autores son bastante politizados y si hay un punto en común entre ellos es que tienen una prosa súper fuerte y además que critican al capitalismo, que en realidad es lo que a nosotros nos interesa. O sea, nuestros libros están baratos, creo yo, en relación al mercado. O sea, Taolín te lo encontré en otra editorial a, no sé, 16 lucas, 18 lucas. Nosotros estamos vendiendo 7. ¿Cachai? Como que tratamos también de que el alcance de nuestros libros sean también como, pucha, agradables para el lector, que sea un precio asequible. Hasta el momento tienen publicados 8 libros y tienen uno prontamente a publicarse. Si podrías contar un poco de qué se compone el catálogo de los libros de La Mujer Rota. Bueno, los libros de La Mujer Rota, el catálogo que tiene son libros de novela, cuento y ensayo. Los ensayos que hemos publicado, bueno, el libro Nadie Sabe Por Qué Estamos Aquí, es un libro que básicamente habla de una crítica, además del capitalismo, es como de cómo las nuevas tecnologías o internet pueden servir en favor de las personas. Ese es como un gran tema del libro de Taolín. Hay un libro de cuentos, hay un libro de ensayo feminista. Todos los libros radican en esta idea de cómo se llama, de criticar el capitalismo, de que hay una pincelada. Todos tienen al menos como un toque feminista de algún u otro modo. Unos más fuertes, otros no tanto, pero sí coinciden en esa línea. Y bueno, la selección, el año pasado lo que hicimos fue que, bueno, ya teníamos Claudia Pablaza, que es la editora, que además es escritora, notable escritora. ella, como se llama, tenía visto a quienes publicar el año pasado, pero lo que hicimos en diciembre del año pasado fue hacer un concurso abierto, de que cualquier persona de cualquier país podía publicar, mandar nuestro ¿cómo se llama?, escrito, o sea, sus escritos, y de ahí quedaron seleccionados dos autores: Arely Uribe, que va a publicar en noviembre su libro Quiltras, y Las olas son las mismas, de Juan José Richard. Una de las cosas que a mí más me llama la atención, y también el motivo por el cual me interesaba hablar contigo, tiene que ver con que los libros de La Mujer Rota están licenciados con Creative Commons. Claro. Que es una cuestión que me parece al mismo tiempo muy interesante y muy poco usual. Uh-huh. Los editores suelen ser muy como recelosos con perder control y con darle un poco más de poder y acceso a la gente. Uh-huh. Me interesaría saber cómo llegaron a esta maravillosa decisión de usar Creative Commons. Bueno, llegamos porque Claudia Pablaza, antes de crear esta editorial, ella vivió cerca de 6 años en Barcelona y ella trabajó en una editorial en Barataria, pero además siempre estaba muy preocupada de cómo se llama, de lo que pasaba en el ambiente, porque ella es escritora, de hecho publicó libros allá en España, publicó 2 libros en España. Entonces a ella le interesó que, bueno, cuando tú abres el libro, sale la primera página la información, quién editó, quién bla, bla, bla, bla, Creative Commons. Claudio, ¿qué es esto? Se preguntó a una persona, después se investigó sobre el tema, y dijo, uy, esto está muy bueno, esto debiese ser una política universal de los libros. Y básicamente nosotros como editorial lo promovemos, el Creative Commons, una porque es justo, creo yo, que el conocimiento en general sea como compartido y democratizado de alguna u otra forma. Siempre y cuando no tenga un uso como comercial. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos estos permisos, pero ojalá que la gente lo ocupe con un fin educativo, cultural. Compartir la información. Compartir la información en el fondo. Porque también le sirve tanto a nosotros como editorial, como autores y a los lectores, que es lo que a nosotros más nos importa. Y que va de la mano también un poco con lo que mencionabas antes, respecto a esa crítica al capitalismo, en el fondo. Por supuesto. Sí. La idea de compartir como una alternativa a la extrema codicia del mercado de la cultura, en el fondo. Claro que sí. De hecho, mira, nos pasó hace poco, publicamos un libro de Jesse Calderón, y muchos profesores estadounidenses y de otras partes nos dicen, oye, el libro no llega acá, porque todavía no lo tenemos en Amazon. Pero dicen, no llega acá. ¿Cómo puedo hacer? Nosotros les mandamos el libro y por archivo digital y les decimos, úsalo. Si lo quieres usar para fines educativos, universitarios, adelante. No hay ningún problema. Fotocópialo, da lo mismo. ¿Cachai? Como que esa es una política súper fuerte de que nosotros también editamos libros para, claro, para, en el fondo, como bajar un saber, si se pudiese decir de alguna forma, y después que la gente aprenda de ese saber, lo comparta, hable. Oye, y tengo la duda, el tema de la licencia Creative Commons, ¿es parte de la negociación también con los autores? Claro, es parte también de cómo se llama la negociación con los autores. Ellos saben de antemano que, cómo se llama, esa es una política de editorial, que no la vamos a cambiar. Y también los autores están de acuerdo porque es como se llama, todos tienen una, no sé, por ejemplo, Areli o Juan José, son gente súper politizada y saben de cómo se llama, de qué significa Creative Commons. Entonces, en realidad, no hay mayor problema. ¿Nunca han tenido como resistencia a licencia? ¿Alguien que ha dicho, pero no sé? Hasta el momento no, hasta el momento. Pero igual nosotros, por ejemplo, espero no tener este conflicto con los autores que vienen más adelante, pero como se llama, hasta el momento no hemos tenido ningún conflicto. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Además que me gusta también porque en el fondo habla de que hay otras posibilidades, incluso desde la misma industria, en el fondo. Claro. Porque no están haciendo los libros por caridad, en el fondo hay también una intención de que el proyecto siga creciendo y para eso es necesario ponerle un precio al libro, aun cuando el precio es bastante justo, por lo que mencionabas tú, era 6.000, 7.000 pesos, estamos hablando de alrededor de $12, $10, una cosa así, que es un precio bastante, bastante adecuado, sobre todo cuando consideramos como el precio del libro en Chile, que es bastante caro. O sea, el IVA, nosotros como editores tenemos que pagar el IVA dos veces. Porque además de vender, tenemos que fabricar el libro, un montón de otras cosas que se hacen antes, y nosotros de repente llegamos a pagar una, dos, hasta tres veces el IVA. Y eso es complicado. Y si uno se pone como con un pensamiento muy mercantil, obviamente que Creative Commons quizás podría ser como una decisión no tan beneficiosa en términos monetarios, pero a nosotros no nos interesa eso. Esto es una relación política. La pregunta, ¿por qué otra gente debería hacerlo también? Yo creo que otra gente debería hacerlo porque de partida, o sea, una de las cosas que acá el libro en Chile está realmente carísimo, y yo no sé si en algunos casos debiese ser tan caro, tanto por calidad y también porque de repente uno hace la suma y resta y en realidad los editores se llevan una tajada importante de dinero. Y yo creo que en esto ser editor, bueno, hay que tener un poco un beneficio, pero tampoco algo brutal. O sea, es otra cosa de nuestra misión. Y yo creo que todas las editoriales debiesen trabajar con Creative Commons porque, claro, justamente está el tema de que hay gente que quisiera investigar y darle otro uso, otro como generar otro saber a partir de ese mismo saber, o en el fondo generar nuevas ideas. ¿Y qué mejor que, cómo se llama, hacerlo con Creative Commons? O sea, es lo mejor, creo yo. Estoy pensando también como en esa cultura muy universitaria de la fotocopia, por ejemplo. Claro, claro. O sea, piensa en la fotocopia, que de repente hay editoriales que lo ponen ahí en el principio de sus libros. Este libro no se puede reproducir, ni fotocopiar, ni aquí, ni fotografiar, ni nada, ni Facebook, ni YouTube, ni nada. O sea, están haciendo un sesgo que a mí me parece terrorífico. ¿Cuáles son los planes y cuál es la proyección de la editorial? Mira, porque se viene ahora, son dos libros más, que uno que se llama Siete veces Lucero, que es una antología de cuentos de escritores jóvenes. Básicamente es una reescritura de un cuento de Oscar Castro y esto es una relectura. y una relectura contemporánea de ciertos autores jóvenes. Entre ellos está Arely Uribe, que además Arely Uribe va a sacar un libro de cuentos con nosotros que se llama Quiltras, en noviembre. Y bueno, eso se viene bien power. O sea, bueno, Arely, además de ser una tremenda escritora, es una tremenda periodista. Y para nosotros es un orgullo que ella sea parte de nuestro catálogo. O sea, finalista del premio de excelencia periodismo, de Alberto Hurtado, o sea, y siempre está involucrada, bueno, también trabaja en la UCAC, siempre está muy involucrada en política, y eso a nosotros como editorial nos fascina. Claro, ahí se complementa perfectamente la visión que tienen ustedes como editorial con lo que quieren de su autor en el fondo. Por supuesto. Y lo que se viene el próximo año, bueno, son... hoy día, de hecho, acabamos de firmar contrato con una escritora estadounidense que se llama Megan Boyle, que es como una exponente mujer muy power de una corriente literaria que se llama Alternative Literature, o Alt Lit, como le dicen. Bueno, estamos felices, de hecho, ya estábamos como almorzando con Claudia, nos llega un mail, Megan Boyle, oye, ya, acá está la firma. Se viene eso. O sea, esto es una primicia. No, esto es una primicia, te lo cuento. Esto es una primicia. Se viene un libro, una novela de Katie Aker que se llama Great Expectations. Eso lo voy a traducir yo. Y Matías Fleischmann va a traducir este libro de Megan Boyle que te estoy diciendo. Hoy estoy bien seco, parece que hablo mucho. No, buenísimo. Para la gente que quiera encontrar los libros, ¿dónde los encuentra? Mira, la primera instancia, o sea, si no les molesta, pueden escribir a www.loslibrosdelamujerrota.com. Hay una solicitud que pueden, conseguir los libros, pues, escriben, nosotros les enviamos a casa, o también pueden encontrarlo en Catalonia, Metales Pesados Alameda, Nueva Altamira, Que Leo Forestal, Que Leo Valparaíso también. Vamos a estar pronto en Que Leo Viña del Mar. A ver cuál más. Mira, son muchas librerías. Pero ¿cómo se llama? Estamos básicamente en el Drugstore, como en todas las librerías del Drugstore. Estamos en algunas partes en Bellas Artes y también en Barrio Italia. Y también estamos tratando, obviamente, también de generar nuevos puntos. Vamos a estar en Viña del Mar, también vamos a estar en el sur del país y estamos en una constante. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros hacemos un tiraje bajo, 300, 500 libros por título. Entonces, de repente, la distribución más la feria hay que agotar. Pero también la idea de nosotros como editorial es que después tratar de publicar mucho más por tiraje, no sé, 500 o 1000 libros. Pero eso. Hay que hacerlo de manera paulatina. Así que... escalando el esfuerzo. Claro. Sí, todo bien. Pero entonces, la gente de Santiago lo puede encontrar en su librería favorita, también en la quinta región. Sí. Y la gente de más regiones, porque también escribe mucha gente de otras regiones, perfectamente lo puede comprar. Y el envío no es tan caro, porque también hacemos eso de ajustar el envío. Por ejemplo, decimos ya, el envío donde tú cuesta 2 lucas, ya, pon lucas nomás. Así como nosotros asumimos el riesgo, ¿cachai? Y que llegue. Buenísimo. Que... y bueno, y también ahí lo pueden encontrar la gente de otras partes de Latinoamérica que pronto puede meterse al sitio y encontrar libros que están buenísimos a un precio súper justo. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Seguimos haciendo este podcast y vamos con la música. Un blog y bajé un CD. Construyeme una animita en la SSD. Los derechos de mi audio sufren de ineficacia por culpa de dinosaurios coludidos como farmacias. Queremos libertad para difundir la música. Hay que disfrazar a los iPods con túnicas. Reconocimiento, atribución no comercial. Compartir igual, así da gusto navegar. Distribución legal y digital sin pasar por mentes polvorientas que no me representan. Somos consumidores que hoy día pasamos sustos. Son naturales los derechos para los usos justos. Quiero hacerle una serenata a mi novia sin miedo que me demande una organización tan momia. Reconforta ver artistas del tomo y lomo que licencian sus obras con Creative Commons. Por lo tanto no salgo ficticio como un homo. Con libertad de creación crece también el patrimonio de intertextualidad. Se alimenta mi contexto cultural. No pueden privatizar una lluvia de ideas con leyes que salieron de diarreas de personas que no diferencian un coche de una corchea. Libre acceso como camarógrafo de reality. Todo bien con tal de que paguen el royalty. Los tiempos han cambiado desde Valero al Dandy. Por este libre acceso propongo un brindis. Y ahora que dicen que quien baja música es criminal. Condenarte por compartir, eso es anormal. No hay freno para los cambios culturales. Baja este disco pero paga entrada en los recitales. Al presente no lo puedes detener. Hay que acostumbrarse y encontrar nuevas formas de vender en este mundo globalizado. Tanta información se reparte en tus cerebro comprimido, mis pensamientos están divididos. Ya que tantos andan por ahí cantando a los gringos. A pesar de tanto intercambio cultural, el mundo me parece más vacío. Hay algo que anda mal. Estamos en una nueva era donde la tecnología no espera. Los MP3 son lo que ahora se venera. Con libre acceso la cultura se genera. Estamos en una nueva era donde la tecnología no espera. Atribución no comercial, comenzando la carrera. La distribución la frenan las cabezas financieras. Nada que hacer, no hay vuelta atrás. La aplicación P2P se escapó de Alcatraz. Escurridiza como hamster. El intercambio de música se tomó el poder. Y el derecho de autor comenzó a joder. A través de los sellos discográficos. Te lo explico más gráfico. Quisieron detener el tráfico, pero aquí estamos disfrutando del acceso. No puede negarse al progreso, libertad de acceso. La mejor herramienta de difusión en estos tiempos modernos. Así marcamos pauta. Ahora los chicos crecen como si Bernardo por la flauta. Una pequeña incauta de tan solo 12 años de edad fue condenada por la RIA por compartir canciones. Más de $1,000,000 tuvo que pagar. Compartir lo que ya está con lo que ya está. No es ilegal. Voto por libre distribución cuando el fin no es comercial. Porque con fines de lucro no me involucro. La artimaña de un ogro no se comerá mis logros. Nuestra esencia viva con libertad creativa. Actuamos conforme a nuestros propios términos. Llegamos lejos en el pretérito gracias a nuestros propios méritos. Dejamos bases sólidas sin vender un cuento ni creernos peritos. Tuvimos éxito y ahora Ignea es gratuito. Todo un hito, nunca fuimos exquisitos. No, no, no. Nuestra postura es intacta. Con el poder expresivo en las gargantas. Contra de esos que quieren sus barreras implantar. La ambición nunca nos va a suplantar. Mi secretaria me ha dicho que usted tiene un gran negocio para mí. Algo para que se pudra en plata. Vamos a ver de qué se trata. Estamos en una nueva era donde la tecnología no espera. Los MP3 son lo que ahora se venera. Con libre acceso la cultura se genera. Estamos en una nueva era donde la tecnología no espera. Atribución no comercial, comenzando la carrera. La distribución la frenan las cabezas financieras. Estamos en una nueva era donde la tecnología no espera. Los MP3 son lo que ahora se venera. Con libre acceso la cultura se genera. Estamos en una nueva era donde la tecnología no espera. Atribución no comercial, comenzando la carrera. La distribución la frena las cabezas financieras. Lo que acabamos de escuchar era Colectivo Etéreo haciendo un tema de su disco antiguo, editado el año 2016, y es esta la forma perfecta para terminar este episodio de Se Oye Libre. Si quieren obtener más información sobre alguno de los proyectos revisados durante el podcast, pueden visitar sus sitios web archivoamoroso.cl, loslibrosdelamujerrota.com y la página de Facebook del sello Cazador /sellocazador. Soy Vladimir Garay y me despido desde Santiago de Chile. Hasta la próxima. Adiós. Rueda por la Panamericana. Rueda por la Panamericana. Cruza los Andes. Cruza los Andes. Navega en el Pacífico y también en el Navega Caribe. Navega por el Pacífico y pelo Caribe también. Se oye libre. Se oye libre. En este podcast viajan las audiocartas compartidas por la comunidad de la cultura libre latinoamericana. Se oye libre.